un nuevo espacio de tu programa Saludablemente Mujer, presentado gracias a... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bienvenido a una nueva sesión más de tu programa, tu proyecto, saludablementemujer.cl, acá en la Radio Puente Alto. Dejamos con ustedes a su conductora, Denise Ortiz. Hola. Con una gran invitada. Adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos los auditores. ¿Cómo están? Hola, Juan Carlos, mucho gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Alexandra Zúñiga? Es una constante colaboradora de nuestros ciclos de Saludablemente, que hemos ido repitiendo en los últimos 3 años. Para quienes no la conocen, la voy a presentar. Ella es Alexandra Zúñiga Díaz, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, con más de 27 años de experiencia en el área de investigación y desarrollo y formulación de productos farmacéuticos envasados especialmente en medicina bioreguladora y suplementos de medicina ortomolecular. Ya vamos a explicar de qué se trata eso. Y también es diplomada en dismetabolismo, concepto que también vamos a desarrollar, y algunas patologías asociadas. Alexandra, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Hola, muy buenas tardes. Gracias a la radio, al programa, familiarmente... Saludablemente Mujer. Saludablemente Mujer, como han sido varios temas que se han tocado durante los años. Agradecer a Juan Carlos y a ti, Denise, obviamente, que eres la conductora de esta sección, así que encantada de poder atender las consultas y la pauta que está programada. Bueno, primero que todo, vamos a partir desde cero, porque si bien ya hemos tocado algunos temas, este año va específico para la mujer y hay auditores nuevos. Entonces te quería preguntar, ¿qué se entiende específicamente por suplemento? Porque nosotros a veces, y muchas veces gente dice, hoy estoy tomando un suplemento súper bueno que me recomendó la vecina, o me dieron un suplemento en el consultorio y es un alimento que se bate, que se toma, o otra persona me vendió un batido, o otros me dieron unas pastillas. Entonces, ¿qué se entiende por suplemento, Alexandra, específicamente? A ver, lo que pasa es que se ha ido distorsionando un poco el concepto que bajo nuestra legislación, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los que somos profesionales del área de la salud, el que nos enfoquemos en qué nos dice la legislación respecto a qué es un suplemento. Y dentro de las palabras que tú me mencionaste, como apellido, suplemento nutricional, suplemento herbario, no existen esas palabras o esos apellidos para denominar estos productos, sino que la palabra es suplemento alimentario o, en su defecto, alimento para deportistas, que son mezclas con aminoácidos, con minerales, con vitaminas, con algún tipo de hierbas muy puntuales que más que nada aportan niveles de cafeína, y están todo lo que tiene que ver con las hierbas aromáticas, ¿ya? Eso es lo que habla más bien el reglamento y la legislación chilena cuando hablamos de suplementos y que son obviamente de libre venta. Eso quiere decir que en el fondo los podemos encontrar en diferentes tiendas y no significa que los productos tengan un registro, significa que el lugar donde se elaboran fue autorizado por la Seremi del área de alimentos de cada región, la que autorizó un lugar con ciertas instalaciones y cumpliendo ciertas normativas para poder elaborar, envasar, dependiendo de las áreas que se hayan autorizado, qué tipo de estos productos que están bajo este reglamento de los alimentos, que es el paraguas regulatorio que va a regir este tipo de productos. Si yo no tengo autorizado, por ejemplo, un área jarabe, yo no puedo hacer un suplemento que yo diga que es un suplemento nutricional en base a jarabe. Perfecto. Ahora, está claro que estas legislaciones no son para jodernos la vida ni hay intereses de por medio, sino que es para proteger efectivamente que nosotros lo que vayamos a consumir sea efectivamente un aporte para nuestra salud, ¿verdad? Exacto, exactamente. O sea, suplir justamente en el fondo va dirigido a, en el fondo, aportar a nuestro organismo aquello que la alimentación no nos está entregando en forma adecuada, o porque hay un análisis bioquímico, un análisis funcional que se denomina hoy en día por los médicos más especialistas en estas materias, donde se nos detecta o se le detecta al paciente donde hay ciertas carencias de vitaminas, de minerales, donde hay alguna falla metabólica de toda una cadena de acontecimientos bioquímicos que va a requerir una administración de una suplementación de ciertos elementos que pueden ser vitaminas, minerales, aminoácidos, en conjunto, por separado, dependiendo de la clínica del paciente. Realmente es necesario incorporarlo porque a veces, a ver, te voy a poner el ejemplo más básico, yo creo que es el que a ti te toca escuchar a diario en tu farmacia, y a mí como también como profesional de la salud que me dicen, va a llegar el invierno y me voy a poner la neurobionta. Siempre te dicen, es como el clásico, ya me voy a colocar la neurobionta, me voy a tomar la neurobionta, hay gente que le tiene miedo a las inyecciones. ¿Realmente es necesario incorporar así como así o no es necesario? Y hay gente que incluso dice, no, si yo me estoy tomando un batido que tiene de todo, entonces yo no almuerzo porque es más rápido. ¿Se puede hacer eso o realmente no es lo más adecuado? Bueno, de partida, te lo digo desde la mirada de la químico-farmacéutico que soy, o sea, desde la mirada bien profesional. La neurobionta es un medicamento, es un producto que tiene un registro sanitario elaborado por un laboratorio farmacéutico debidamente autorizado y calificado por el Instituto de Salud Pública de Chile. Y además, el producto en sí, ya sea en forma inyectable o ya sea en forma de comprimido, y las diferentes variantes que han ido saliendo, son medicamentos, ¿ya? O sea, tienen un registro del Instituto de Salud Pública, la venta es únicamente en recintos tipo farmacia, ¿ya? Por lo tanto, la indicación debiera ser dada por un profesional debidamente habilitado, ¿ya? Lo que pasa es que hubo una época en Chile en que este tipo de productos fue tomado como parte casi del botiquín de las casas. Entonces, claro, como el paciente que se le aplicó generalmente hace años atrás, hartos años atrás, era en formato inyectable, todos los abuelitos se ponían la neurobionta, que eran, me acuerdo, 3 dosis, una semanal o una cada 15 días. Y claro, es una mezcla de diferentes vitaminas del complejo B, no son más allá de 3 o 4, en cierta cantidad de miligramos cada uno, pero en realidad no sabemos, si es que no hay un análisis clínico detrás de parte de un profesional, si realmente esas dosis van a ser suficientes para cubrir algunos requerimientos más específicos que el paciente necesitara. Mal no le va a hacer, porque en realidad el complejo B es súper necesario en montones de funciones, sobre todo la parte cognitiva, la parte cerebral, en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, en todo lo que es la parte intestinal. Por lo tanto, mal no le va a hacer, pero bien, y para evitar aquello que el paciente está pensando que va a ser la panacea para pasar el invierno, no lo sabemos porque no sabemos cómo está funcionando su metabolismo y cuáles son realmente las cantidades que requiere para poder cumplir con ese objetivo que el paciente se está planteando. Oye, qué interesante lo que acabas de decir. Mira, uno tiene una pausa, uno por uno y dos dispone. Acabas de decir que también tiene que ver con la parte intestinal. Y nosotros sabemos y hemos dicho en este programa varias veces que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y acá hemos dado especial énfasis al cuidado intestinal porque en la tasa de estrés y un montón de cosas que se han ido acumulando en la mujer, que por la multiplicidad de roles que tiene que cumplir, ¿cómo el complejo B entonces tiene que ver con el sistema, con el intestino? Porque esto incluso para mí, fíjate que es nuevo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque de hecho generalmente los veganos tienen que suplirlo. ¿Por qué razón interfiere también en la salud intestinal, Alexandra? Lo que pasa es que nosotros somos bioquímica. Somos química y todos nuestros procesos del funcionamiento y el desarrollo de cada uno de los órganos de nuestro organismo, de cómo se mueve en nuestros órganos, cómo se protegen, cómo se enferman, cómo se dañan, cómo se afectan. En el fondo son reacciones bioquímicas. Y todas esas reacciones bioquímicas son pequeñas reacciones entre vitaminas, entre aminoácidos, entre minerales. Y dentro de las vitaminas del complejo B, así también como el magnesio, ¿ya?, son elementos que de una u otra manera, en alguna reacción bioquímica o química de alguno de estos procesos, van a ser en el fondo fundamentales como catalizadores. O sea, quiere decir que tal como el calor es un catalizador para que el agua llegue a hervir, ¿ya? Ese calor nosotros lo necesitamos en una reacción bioquímica para que se produzca una determinada reacción que va a permitir que se libere, que se degrade, que se produzca la salida de un radical, de una molécula que me va a permitir un nivel de serotonina adecuado, que va a permitir que las microvellosidades intestinales se recuperen. Por lo tanto, el complejo B, que tiene una función muy reconocida a nivel del sistema nervioso central, y como el intestino es el segundo cerebro porque provienen de la misma grupo de células germinales que dieron origen una vez que se produjo la primera división celular. En el fondo, después, tanto intestino como cerebro dieron origen desde la misma célula madre. Por lo tanto, siempre van a tener una participación mínima, máxima, en determinada cantidad, que eso es lo importante del conocimiento del médico que se especializa en medicina funcional y de poder analizar los exámenes bioquímicos que nos pueden medir un nivel plasmático de una vitamina B12, un nivel plasmático de una vitamina D, pero ser capaces de interpretar qué cantidad realmente necesita ese paciente de suplir a través de un suplemento vía externa para llegar a un nivel por determinado tiempo a nivel sanguíneo para repletar esos lugares donde está deficiente. Ok. Te quería preguntar además, porque hay dentro de tu currículum, bueno, tú es mucho más extenso de lo que alcancé a decir, pero está muy de moda ahora el término ortomolecular. Se usa para todo. Todos dicen, son suplementos ortomoleculares. Yo soy experto en ortomolecular. Muchas cosas. Y siempre se habla como de mega dosis de algunas vitaminas. Y toda la gente dice, no, yo voy a darte 10.000 unidades de no sé qué, 5.000. ¿Ortomolecular necesariamente son muchas dosis de muchas vitaminas o tiene que ver con otra cosa? ¿Qué significa específicamente? La cantidad precisa y en el momento preciso que la clínica de ese paciente lo requiere. No es sinónimo ortomolecular de hartomolecular, como muchos lo han entendido, ¿ya? no es lo mismo, ¿ya? Porque muchas veces, si uno mira, cada país se basa en unas dosis diarias recomendadas para que un suplemento sea de venta libre, ¿ya? Y muchas fórmulas que puede dar un médico que realmente esté formado en el ámbito de la medicina ortomolecular o en el ámbito de la medicina, que ya más bien se llama, a veces puede sugerir en una receta una cantidad de un aminoácido, de una vitamina, que a lo mejor incluso está por debajo del máximo de la dosis diaria recomendada por la legislación de X país. Por lo tanto, ahí está clarísimo que orto no es harto molecular, ¿ya? O sea, no siempre voy a estar sobre las dosis diarias recomendadas, ¿ya? Y muchas veces cuando estamos hablando de fórmulas que lleven sobre las dosis diarias recomendadas en este país, Chile, por ejemplo, estaríamos hablando ya de un fármaco, porque lo estamos administrando con una finalidad de recuperar, de revertir determinada situación, pero siempre despachado o acompañado de una receta donde hay un profesional que está detrás, siendo responsable de lo que está sugiriendo a su paciente para que sea administrado en determinado periodo de tiempo y luego ser sometido a un control para poder evaluar si fueron suficientes o no fueron suficientes esas cantidades que él sugirió. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si una persona comprara y tomara en forma voluntaria harto molecularmente alguna cosa? ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Por ejemplo, la vitamina A, que generalmente dicen, la vitamina A y la vitamina E es súper buena para la piel, para el pelo, sobre todo las mujeres que somos tan pretenciosas, ¿verdad?, que nos preocupa el envejecimiento, y que dicen, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D son espectaculares para la piel y el pelo. Entonces, hay algunas preparaciones que están hechas en base a esto, y que entre comillas, son de venta libre, pero ¿es recomendable tomarlas por un periodo prolongado, Alexandra, este tipo de preparaciones? Es que todo, como todo en la vida, nada es para siempre, ¿ya? O sea, el organismo, y ese es el concepto de la medicina ortomolecular, o sea, en un determinado periodo de tiempo poder recuperar y reequilibrar todo este desbalance y desequilibrio de mi metabolismo y de las reacciones bioquímicas. Obviamente que dentro de las vitaminas que una mujer debiera considerar consumir, puede estar obviamente la vitamina A, puede estar obviamente la vitamina E, pero sí tenemos que tener ojo en qué calidad de vitamina A, qué calidad de vitamina E, dónde lo compré, de dónde proviene esa vitamina A, porque puede estar esa vitamina, si se compran en forma oleosa, pueden estar requete oxidadas y en realidad no me van a dar ninguna efectividad, ¿ya? Ahora, las vitaminas A, las vitaminas E, dependiendo de con qué yo las acompañe, también van cumpliendo ciertos roles, lo mismo que las dependiendo de con cómo yo lo vaya uniendo a otros elementos, voy dirigiendo un poco la acción de este tipo de suplementos. Y claro, si yo quiero algo para el pelo, puedes ser una vitamina E, pero que a lo mejor la puedo aplicar también en un champú rico en vitamina E, que también existe una cosmética que está haciendo, en el fondo, está incorporando ciertos elementos que se ocupan en el área nutricional, pero con calidad cosmética, ¿ya? O sea, no necesariamente es el mismo que yo consumo, ¿ya? En relación a dieta. Perfecto, y en relación al grado cosmético, cuando son estas preparaciones, ¿no implican un riesgo, por ejemplo, de que si, pero por ejemplo, dicen champú de caballo con biotina, vitamina A, vitamina. Si lo, yo sé que la piel es un órgano protector, ¿verdad? Lo sabemos todos. Pero si se usa mucho tiempo, ¿hay algún riesgo de absorber por la piel? ¿O son mínimas las cantidades? Si es un champú, digamos, registrado, efectivamente, porque ahora se usan mucho los champús artesanales. Pero ¿hay algún riesgo de absorber este tipo de vitamina o no? Perdona que nos salgamos un poco del tema, pero es que de verdad hay que sacarte el jugo y bien. O sea, todo, o sea, el cabello, tú bien sabes que es cierta parte de la zona de donde se rescata el cabello, es una forma de poder medir toxicidad por drogas. Por lo tanto, el cabello es una muy buena fuente o es un muy buen receptáculo de toxinas. Y háblese también de elementos que puedan ser benéficos. Entonces, cuando hablamos de champú, de crema para masajear el cabello, que sé yo, prelavado, poslavado, pretintura, postintura. Hoy día está muy la moda, entre medio sí un poco es la moda y la tendencia de ir a no administrar al organismo tanto tóxico, que las mujeres se están dejando de teñir el pelo, y están dejando florecer sus canas en forma libre y espontánea, porque los tintes con los que se elaboran todas estas pinturas para el cabello, qué sé yo, son tóxicas, ¿ya? Entonces todos los pacientes que tienen enfermedades oculares, cataratas, qué sé yo, están en un riesgo constante porque el cabello está muy cerca y tiene una capacidad rápida, es una zona donde se pueden absorber todos estos elementos. Entonces, nada es para siempre. Entonces, si voy a estar usando un champú rico en vitamina A por 10 años, obviamente que algo puede que se absorba, ¿ya? Entonces, de repente los pacientes preguntan en la farmacia, ay, pero me recomendaron tal cantidad de vitamina D, por decirte algo, pero yo he leído un doctor Google que la vitamina D puede ser dañina para el riñón o puede ser hepatotóxica, pero resulta que usan, un ejemplo tonto, vitamina D en mascarilla para la cara, en mascarilla para el pelo, masaje para los pies, pero como que eso no le va a ingresar al organismo. Y en realidad nosotros somos filtro, somos esponjas completas, somos unos seres integrales que estamos recibiendo lo benéfico, lo tóxico, una palabra que te digan en un mal momento te puede generar una alteración a tu sistema psicoemocional que te puede joder la vida por una semana fácilmente. Vamos a la última pregunta de este bloque, y también quería preguntar las diferencias entre los preparados herbales, los preparados nutricionales, los preparados vitamínicos. No quiero la cosa muy técnica, sino que a veces hay muchas confusiones. Entonces, como te explicaba al principio, hay gente que me dice, hoy tengo un suplemento natural. Entonces, yo siempre digo, y hay una confusión, siempre se cree que porque es natural no es químico, cuando yo digo que todo es química, y a lo mejor tú me vas a corregir, pero tú eres la experta, pero yo digo que todo es química. Y segundo, no porque sea natural significa que sea inocuo, ¿verdad? Entonces, la dosis es el veneno. Ya, partamos por ahí, cuéntamelo todo en relación a eso. Porque, por ejemplo, a mí me encanta, acá se usa, y Puente Alto es una zona que yo la amo principalmente porque tiene una tradición herbal. Acá todavía la gente, afortunadamente, se sana con plantas y con hierbas. Y se venden acá plantas y hierbas que se extraen de nuestra zona precordillerana, una infusión, por lo tanto, no es tanto el riesgo. Pero, por ejemplo, cuando hay suplementos de extraña procedencia, es donde yo empiezo como me empiezo a dar un poquito de escozor, ¿no es cierto? Me gustaría que me dijeras cuáles son las diferencias y en qué tenemos que fijarnos. Si es llegar y comprar esto, cualquier suplemento, si realmente es cierto esto de cuando dicen este suplemento lo compré y a lo mejor hay pura cáscara o pura corteza o pura raíz y no es verdad, porque por ejemplo la famosa hierba San Juan ya a veces no es hierba de San Juan, y tú lo que decías, o sea, la diferencia está en la dosis. Explícame un poquito eso, Alexandra, en relación a los suplementos, porque la gente dice, son suplementos, eso no es un suplemento, es un preparado herbal, ya vendría siendo un poquito de... Siempre es química. Mira, partiendo por ahí. Lo que pasa es que son categorías de productos diferentes, son categorías de legislaciones distintas, identidades regulatorias también diferentes. ¿Ya? Uh-huh. Todo lo que es herbario en este minuto, dígase, test de hierbas, bolsitas de... paquetitos de hierba, de caléndula, paquetitos de qué sé yo, de manzanilla, y que están muy de moda y muy presentes en redes sociales. Hubo un cambio en la legislación, pero desde el Ministerio de Salud, donde se potenció todo un ámbito para los artesanos, o sea, todos aquellos que tuvieran algún tipo de relación con el cultivo artesanal de estas especies herbarias, ¿ya? Para poder después dispensarlas en ciertos locales que son regulados por este mismo Ministerio de Salud, ¿ya? O sea, no son farmacias, no son tiendas naturistas, son tiendas que venden productos que fueron recolectados, que fueron cultivados de una forma artesanal y que son parte un poco de este librito, que es este manual de las hierbas chilenas, ¿no es cierto? Pero parte de esas hierbas chilenas ya antes había tenido un análisis por parte del Instituto de Salud Pública y se habían retirado algunas de esas hierbas que pasaron a ser parte como de fitofármacos, o sea, con registro sanitario, como fueron el hipérico, como fue la pasiflora, como fue la melisa, como fue incluso la valeriana, castaño de India, el ginkgo biloba, etc. Y por otro lado, tenemos todo lo que es la categoría de los suplementos alimentarios en base a minerales, vitaminas, aminoácidos, y tenemos la categoría de los alimentos para deportistas que pueden contener vitaminas, aminoácidos, minerales y pueden contener algunas hierbas muy contadas que puedan aportar cierta cantidad de cafeína. Ya por eso se habla como para deportistas. Pero como la guaraná, por ejemplo. Como la guaraná, por ejemplo, como el tipo de té también está dentro de esa categoría. Y después tenemos los lugares también autorizados por este reglamento de los alimentos que tienen que ver con las hierbas para infusiones, ¿ya? El tecito de melisa, el tecito de, qué sé yo, de hojita de naranja. Y eso regulado por la Seremi de cada región y regido por un reglamento que es el reglamento de los alimentos, donde están todas las directrices para envasar leche, para hacer queso fresco, para cómo controlar la miel, y hay todo un capítulo, toda una sección que tiene que ver con los suplementos alimentarios. Pero hay gente que dice, no, yo registré un producto que es un producto herbario. Un producto herbario, ¿en qué forma? En jarabe. ¿Y qué contiene? No, tiene jazmín, tiene guaraná, tiene vitamina C, tiene miel. O sea, ¿eso quién lo regula? No hay ninguna entidad en Chile que pueda regular ese producto. No tiene registro sanitario, no tiene registro de la Seremi, no tiene ninguna categoría. Los productos de este tipo en Chile no es el producto el que tiene el registro. Lo que tiene registro es el lugar donde se elaboran estos productos, que debe tener todo absolutamente en regla y con áreas definidas para ver qué es lo que yo puedo elaborar bajo estas condiciones del reglamento. Entonces, la confusión esta es como la homeopatía. Como lo que pasa ahora con la elaboración de los honguitos y ciertos aceites y ciertas cosas. Ale, vamos a ir ahora a una, disculpa, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos, yo creo que va, si es que hay preguntas también, y volvemos porque vamos a entrar en tierra derecha de lo que son las cosas que necesitan nuestras auditoras, ¿ya? Vale. Ya estamos de vuelta con ustedes compartiendo buena música aquí en el 107.5 FM Estéreo. Tengo una mezcolanza de tiempos, pero aquí estamos con ustedes, agradeciendo la sintonía de la comunidad a través de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Puede visitar nuestra página web de este proyecto, cuya dirección es saludablementemujer.cl, donde podrá encontrar todos los programas que hemos desarrollado en formato de video, formato de audio, cápsulas, microprogramas, en diferentes plataformas como Spotify, Amazon Prime, Google Podcast, donde hemos tenido hartas visitas, y agradeciendo obviamente a la comunidad que nos sigue y nos acompaña en este proyecto que ha sido muy interesante y valioso, sobre todo para las amigas de Puente Alto y la comunidad en general. Han llegado algunas consultas, déjame revisar rápidamente para poder enviársela a las amigas del programa y del panel. De parte de Fabiola González, Juanca, interesante el programa, yo soy deportista. ¿Qué riesgo tengo al consumir suplementos relacionados con la energía? ¿Debo regularlos? ¿Ir al médico? Porque son como una especie de esteroides. Me preocupa mucho lo que están hablando, pero quiero verme bien. ¿Cuál es la opinión referente a ese tema? Fernanda Sáez. Juan Carlos, interesante el programa, gracias Radio Puente Alto. Me gustaría que hablaran acerca de los productos que están promoviendo un verano sin polera y para adelgazar. ¿Cuáles son los riesgos que uno tiene al automedicarse con estos elementos? ¿Si hay algún tipo de compromiso? ¿Y de qué depende? ¿En qué hay que fijarse al momento de consumir? Muchas veces están hablando a veces de la castaña de la India y otros elementos más. Juan Ricardo Figueroa, saludos Juan Carlos, saludo al panel, interesante el programa. Me gustaría que hablaran de algunos elementos naturales para prevenir y combatir el Alzheimer. Creo que es un tema también necesario e importante. ¿En qué debo fijarme al momento de consumir? Gracias. Muy gentil, interesante el programa. No solamente para las mujeres, sino también para nosotros los hombres. Adelante, Denise. Adelante, estimada Alexandra Zúñiga. Bueno, primero que todo mencionar que este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social. Y bueno, continuamos. A Fabiola, ¿qué le podemos responder? Bueno, primero para nosotros son nuestros auditores. Ella mencionó que para tener energía se usan bastante los esteroides anabólicos, siendo que actualmente, según la legislación, no deberían estar circulando, si no estoy equivocada. Usted es la experta en esto, porque usted además es asesora en la universidad y asesora del Ministerio de Salud. Así que coménteme, señorita Zúñiga. No, absolutamente el tema de los esteroides, o sea, absolutamente penado por la ley, más aún que me da la idea como deportista que lo más probable es que lo esté comprando y se lo esté vendiendo a alguien en el gimnasio donde ella practica, digamos, su disciplina. Y eso es grave, gravísimo, porque ella no imagina las secuelas futuras que ella puede tener una vez que ya deje de practicar la disciplina a la que se dedica, o simplemente deje de un día para otro de consumir este tipo de productos, porque son un tipo de productos que tampoco se pueden dejar así como de la noche a la mañana. Y los efectos secundarios que provocan van desde daño a nivel renal, daño a nivel del metabolismo, alteraciones en el ritmo cardíaco. O sea, puede ella sentirse en una primera instancia muy bien, pero eso de aquello de la energía, si no está dando la dosis que requiere no está siendo supervisada y administrada por un deportólogo, o sea, un médico especialista en la disciplina que ella está practicando, estamos mal enfocados, porque todo lo que tiene que ver con energía está más bien relacionado hoy día con la mitocondria, que es el motor de nuestra célula, dice relación con un tipo de suplemento que está más relacionado con la coenzima Q10, con la cisteína, con la N-cisteína, algunas vitaminas del complejo B, pero muy bien enfocados, muy bien formulados en base, vuelvo a insistir, a la clínica del paciente. Así que, amiga Francisca, que estás con Fabiola, el tema esteroides, Fabiola, esteroides, evitar, y esto, sorry, pero los gimnasios no son lugares aptos para vender suplementos, porque no sabemos qué es lo que realmente contienen, no sabemos si realmente esas fórmulas son adecuadas, porque cada individuo tiene unos requerimientos particulares, independiente de que todos sean nadadores o de que todos sean atletas. No todos tienen un organismo que funcione de la misma manera. Así que ojo con aquí. Quiero hacerle hincapié también a Fabiola que, bueno, si no vio los programas anteriores, nosotros contamos con la asistencia de una nutricionista que también es experta en deportistas de alto rendimiento, que también la puede asesorar desde ahí, si gusta después nos pide el teléfono por internet, y podemos darle también la directriz de donde ella se puede asesorar con algo más de precisión, para que no ponga en riesgo su salud y esté marcadita como ella quisiera estar, con buena energía y sin perder, obviamente, su salud. Y sin arriesgarla, principalmente. En cuanto a lo de Fernanda, bueno, ella dice los suplementos típicos que te venden la magia para bajar en verano sin polera, ¿no es cierto? Los 10 kilos que subimos en invierno en 2 meses para estar, entre comillas, delgada para el verano. Principalmente esto se vende por catálogo. Yo lo he visto mucho en estas cosas multinivel, estos famosos batidos, las famosas capsulitas que vienen. Entonces, la mayoría a veces son más que nada de efecto mecánico, estas cosas que se hinchan en tu guatita, que te dan una falsa sensación de estar llenita. Pero, ¿qué le podemos recomendar a ella en este caso? Aparte de una dieta que lo puede ver en el segundo programa que tuvimos en la nutricionista, pero ¿qué le podemos recomendar a nuestra amiga Fernanda? O sea, lo primero que yo lo digo y lo digo a los pacientes en la farmacia, no existe ningún medicamento como tal, como medicamento, ni ningún suplemento que me vaya a hacer bajar de peso para pasar un verano sin polera, sin sostén, sin calzones, sin lo que yo quiera. No existe. O sea, ni siquiera una cirugía bariátrica, que ya es, en el fondo, digamos, una opción ya límite, donde el paciente es sometido a una baja de peso para cumplir las condiciones, le cortan un trozo de estómago, pero si ese paciente después de unos meses de haber bajado cierta cantidad de kilos, que a veces puede ser muy importante, pero si ese paciente no mide las porciones, el tipo de alimentos que debe consumir, que debe mantener como forma de vida, va a subir el doble y a veces el triple de lo que logró bajar con esa cirugía bariátrica. Lo mismo ocurre con estos balones que hay hoy en día, que son una técnica mecánica, que pasan un determinado número de meses con él y después se lo extirpan, qué sé yo. Pasa exactamente lo mismo si es que no hay un cambio que va desde lo entender cómo yo debo no llevar una dieta, cómo debo yo nutrirme, cómo yo debo comer para que mi organismo se nutra y que funcione en forma adecuada. Y en eso tenemos a nutricionistas como Stephanie, que son muy capas. Tenemos todos estos, ella maneja también el concepto de bajar todo lo que tiene que ver con los carbohidratos procesados, consumir grasas de buena calidad, consumir proteínas de buena calidad, suplementarse y acompañarlo con ciertas fórmulas que pueden existir, pero bajo ciertas condiciones. Nosotros tenemos fórmulas diseñadas en la línea de suplemento, pero el paciente tiene que llevar una forma de, vuelvo a insistir, de nutrirse y no tanto restringirse a la dieta, porque la dieta suena a mucha restricción, como que dieta es como no comer esto y comer solamente esto y aquello. Una persona que coma y se nutra en la forma adecuada no va a pasar hambre, al contrario, va a quedar mucho más satisfecha, va a ocupar una energía en más tiempo y no tan rápido como lo puede hacer un plato de tallarines, que a los 10 minutos ya esa energía que le dio se fue y se convirtió el resto en grasa. Entonces, no existe la fórmula mágica más que una buena alimentación, un buen tipo de ejercicio adecuado a las posibilidades fisiológicas, a la fisonomía del paciente, al tipo de lesiones que pueda haber tenido ese paciente, porque no lo voy a mandar a practicar, no sé, trote, si en realidad tiene problemas a la cadera, si tiene problemas a la rodilla, por lo tanto el trote tiene un tema de golpe que no es sencillo. Entonces son un montón de factores que influyen, no existe una fórmula mágica, no. ¿Para qué voy a mentir? Mira, Fernanda, acá, yo también te quiero aportar acá, en la comuna hay programas también de justamente de hablando de ejercicios gratuitos, está también la piscina municipal, está el programa también de hidrogimnasia, que si vas a tu consultorio y te analizan, lo puedes tomar gratuitamente, que es de bajo impacto, pero que ayuda bastante, o sea, no te vas a lesionar. Y por otro lado, a veces uno cree que está gordita, pero en realidad hay inflamación. El concepto de inflamación lo hemos tratado ampliamente en el programa, pero si tú dejas los alimentos procesados, haciendo un resumen muy cortito, todo lo que tiene un alimento procesado es todo lo que viene dentro de un paquete y que tiene más de una descripción en el mismo paquete, y tomas bastante líquido, vas a notar que por lo menos vas a disminuir. A mí no me gusta hablar de cifras, pero vas a disminuir bastante y te vas a dar cuenta que vas a reducir tu talla, partiendo por ahí. Entonces, Fernandita, si quieres te comunicas después con nosotros, te podemos dar algunos datos extra y hablar un poquito de la ansiedad, que también lo hablamos en el programa, en los programas anteriores. Y para Ricardo, que también es un tema bastante recurrente, la tasa de Alzheimer ha aumentado bastante, se considera que es como el autismo de los adultos, el sí, Alzheimer actualmente. Entonces, como gracias a Dios tenemos en esta comuna auditores muy preocupados y que escuchan este programa, ¿qué podemos recomendarle para prevenir y ayudar a las personas que tienen Alzheimer? O sea, lo importante es evitar llegar a un diagnóstico de Alzheimer, ¿ya? Lo importante es justamente prevenir. Y la idea de estos formatos, con la utilización de la suplementación o con la biorregulación, uno de los pilares principales es prevenir. En Chile y muchas veces en el mundo entero, a lo mejor llegamos a desesperados a buscar una forma de tratamiento cuando ya estamos en medio del lodo, ¿ya? O sea, nosotros no arrancamos cuando viene cuando el río está creciendo, o sea, arrancamos con la casa que nos llevó el río, ¿ya? O sea, no tenemos esa mentalidad, digamos, de evitar, ¿ya? Y en cuanto al Alzheimer, obviamente que todo lo que tiene que ver con ciertas vitaminas del complejo B, suplementos que tengan ojalá antioxidantes como la coenzima Q10, antioxidantes como la vitamina C, ojalá fórmulas que sean adecuadas y adaptadas. Nosotros trabajamos líneas en el fondo que cumplen con todas las normativas de las dosis diarias recomendadas, que están juntamente dirigidas a mejorar y a evitar llegar a este diagnóstico tan tremendo que es un diagnóstico familiar, porque atañe a toda la familia, y obviamente que tiene que ver también con el tipo de alimentación y con el tipo de ejercicios que hay un montón de páginas web, en YouTube, de tutoriales, de ejercicios para ir viendo cómo voy mejorando la capacidad de mi mente de poder analizar y de captar ciertos tips y ciertos tests que van apareciendo ahí en pantalla y que son muy buenos de mantenerse realizándolo, hacer sudoku, que sale en algunos diarios, hacer los puzzles, conversar con gente, tratar de acordarse qué es lo que hice ayer, qué es lo que hice anteayer, porque el paciente con Alzheimer tiende a acordarse mucho de lo que hizo hace 50 años. Lo importante aquí es acordarnos de lo más reciente, tratar de qué hice ayer, de qué color me vestí ayer, de qué, con quién me encontré la semana pasada, de qué hablamos, e ir llevando un cuadernito con anotaciones. Son tips, aparte, vuelvo a insistir, de la alimentación y de ciertos suplementos que van a llevar obviamente antioxidantes y algunas otras mezclas de vitaminas que van a mejorar el tema de la mitocondria, porque el Alzheimer es una enfermedad que cae dentro del rango de las mitocondriopatías. Sí, antiguamente se usaba mucho, porque ahora el internet por un lado es una bendición, pero por otro lado nos ha llevado a ser un poquito más flojos mentalmente. Pero por ejemplo estos juegos de familia que era como el bachillerato, que también nos ayuda bastante, ¿no es cierto? Todo ese tipo de juegos en familia, con cosas, incluso de hacerlo con cosas de la familia, no necesariamente datos de cultura general, nos van a ayudar también, Ricardo, para que usted lo pueda implementar en la familia. Y como le dice Alexandra, también hay preparaciones que ella ahí amablemente nos mencionó. Vamos a continuar porque nos queda poquito rato y específicamente queremos saber, Alexandra, qué preparaciones o qué tipo de vitaminas o qué podemos recomendar que sea de venta libre, que no tiene que faltar en el botiquín de una mujer. A nivel, mira, ya sea de vitaminas, de formulaciones bioreguladores. Sí. De bioregulación, que es un ámbito del cual yo tengo más años de experiencia. Explica el concepto primero. Bueno, la bioregulación en el fondo tiene que ver también con bioregular, con mejorar la capacidad innata del organismo de poder dar los tóxicos medioambientales, que hoy día estamos hablando ya de la toxicidad que nos genera la radiación de los celulares, la radiación de todo lo que son los equipos computacionales para la gente que trabaja en oficina, todo lo que tiene que ver con el wifi, todo lo que tiene que ver con ustedes allá en Puente Alto que están rodeados de antenas, digamos, de todo lo que son las señales de telefonía celular, un nivel de daño en nuestro organismo que se está manifestando justamente, por ejemplo, en Alzheimer en pacientes de 40, 50 años, que jamás, o sea, un paciente de Alzheimer se veía a los 60, no más, 70, 80 años, que casi el paciente no se daba cuenta y se hablaba de demencia senil o de arteriosclerosis, ¿ya? No se hablaba prácticamente de Alzheimer. En un botiquín de una mujer tenemos desde cremas, ¿ya? Para evitar, por ejemplo, ahora que ya viene el calor, para evitar el daño que nos pueden provocar los rayos solares, como también esa misma crema nos puede evitar el daño que nos provocan las pantallas solares y los filtros solares que están muy en boga y que todo el mundo dice que tiene que ponerse a exponer al sol, etcétera, y hay mujeres que ni siquiera se exponen al sol y se embetunan en pantalla solar, ¿ya? Tenemos dentro del ámbito de la mujer que está dentro del periodo premenopáusico y menopáusico, desde la bioregulación tenemos una fórmula que se llama NADMENO, que tiene que ver con todos aquellos procesos que sufre la mujer, desde el cambio del estado de ánimo por esta baja en la producción de estrógenos, y tiene que ver con todo lo que son estos sofocos o calores que provocan en algunas mujeres también, porque una mujer hay que decirlo también, si ha tenido una buena alimentación, ha evitado con su tipo de alimentación, ha tomado ciertos suplementos antes de la menopausia, no sufre de todos estos episodios que muchas mujeres se despiertan de la noche y mojan la cama y son fatales, o sea, son realmente desastrosos. Eso no puede faltar. No pueden faltar antioxidantes, como por ejemplo, siempre tener vitamina C, siempre tener vitamina D. Si tenemos problemas de dolor de las articulaciones, tener un calcio, pero que ese calcio esté acompañado de una buena composición de vitamina D y de vitamina K para evitar que ese calcio se deposite en las arterias como era antiguamente. Lo que ocurría en las mujeres, que toda mujer embarazada vamos tomando calcio, calcio, calcio y después eran llenas de cálculos renales, ¿ya? Tenemos que considerar también todo lo que tiene que ver con la protección de la mitocondria, que hoy en día es el organelo principal al cual tenemos que prestarle atención, y ahí tenemos también el complejo B, tenemos la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, todo lo que tiene que ver con los aminoácidos como la enantina, la cisteína, todos los aminoácidos y elementos que tienen que ver o desde la biorregulación con el drenaje renal, con el drenaje digestivo intestinal, para evitar problemas cuando voy a algún sitio, si me voy a tomar con unas amigas una copita de algún trago, que no se me vaya la cabeza, que no amanezca el otro día mal y no quiera volver a salir. Todos esos son elementos que la mujer debiera tener en su botiquín. Estos elementos de la biorregulación que son unos preparados que son en gotitas y cosas así, ¿no interfieren, por ejemplo, si una mujer está tomando terapia de reemplazo hormonal o está con algún otro tipo de tratamiento, Alessandra? ¿Son complementarios? ¿No hay problema con eso? Son complementarios, al contrario, incluso mejoran y disminuyen los efectos secundarios que posiblemente la medicación alópata convencional podría generar en ese paciente. Así que son absolutamente, digamos, van en conjunto. Por eso se llama un concepto de medicina de, integrativa complementaria, en el sentido de que podemos colaborarnos desde las distintas disciplinas y desde las distintas formas terapéuticas que trabajan los diferentes profesionales. Te quería hacer una pregunta relacionada justamente hablando de todo el abecedario de vitaminas, pero en relación específicamente a la vitamina C. Siempre hay varios mitos. Primero que todo, la que venden en el metro, que son las pastillitas de colores que se chupan, que me da la sensación de que en realidad no, aparte de ser ácida y tener color, no es mucho el aporte que puede haber. Pero aparte, y fuera de eso, ¿qué tan importante es la vitamina C? Porque dosis a la pasada, de que en realidad ayuda mucho a la nivelación, ¿no? Pero por otro lado te dicen que te puede generar cálculo. ¿Es verdad o no es verdad eso? No, es que las altas dosis de vitamina, estamos hablando de altas dosis que casi como por vía endovenosa, ya, o sea, pensemos que en cáncer, bajo receta médica, con un profesional, estamos hablando de 12,5 gramos, 20 protocolos de vitamina C, y ojo que la vitamina C es uno de los productos que nace con Linus Pauling, con el concepto de la medicina ortomolecular, ¿ya? La vitamina C es un importante antioxidante, pero solito, sin color, sin sacarina, no efervescente, ya que son tóxicos que en el fondo van a hacer más daño que beneficio. Y el aporte, tal como tú dices, que de esas pastillitas de colores que venden en el metro, traen con suerte 100 miligramos por cada tabletita, el resto son puros excipientes que no dan nada, o prácticamente del concepto, digamos, de consumir algún producto que sea realmente sano. Consideremos que la legislación chilena dentro del ámbito de la vitamina C para consumo diario permite hasta 2 gramos. Por lo tanto, ¿qué son 100 miligramos? Nada. Si en realidad ya 2 gramos para el médico funcional, ortomolecular, medicina de precisión, 2 gramos puede ser muy poco. Pero hay un médico detrás respaldando una prescripción por una cantidad mayor. Por lo tanto, siempre tenemos que enfocarnos en ver cuándo estuvo, qué fecha se fabricó, quién lo fabricó, dónde se fabricó, a qué temperaturas ha estado expuesto ese producto. Porque imagínate en la calle con todo ahora que viene el calor, y estos cambios locos del tiempo que hemos tenido, con calor a la mañana, lluvia a la tarde, frío, calor, eso también le hace mal al producto, digamos, expuesto a ventas así tan libremente a nivel calle. Perfecto. Bueno, te quería dar las gracias a nombre de Radio Puente Alto, y además quería contarles a los auditores que, bueno, quizás se sabe que Alexandra siempre ha sido colaboradora con nosotros. Ella ha sido la principal gestora de los premios para nuestro concurso, que acá generalmente se dice que las tortas son más populares, pero en realidad es mejor un producto para la salud. Ella donó generosamente un producto que es una prevención del estrés y un paliativo muy bueno, que generalmente, y nosotros lo pusimos de esa manera, porque ustedes contestaron una encuesta y ustedes lo que más dijeron es que estaban estresadas. Y una torta te puede generar un poco de alegría por un ratito, pero después esa cantidad de hidratos de carbono te altera un poquito más. Así que entre todas las personas que han hecho preguntas, vamos a sortear. Queremos saber si hay alguna otra sorpresa y dónde te podemos ubicar, Alexandra, si hay alguna página, algún Instagram, dónde te podemos ubicar. En el Instagram de la farmacia es @farmacianatfarmachile.cl. El Instagram mío personal es qfazunigad. Y principalmente el correo de la farmacia natfarma@natfarma.cl, ¿ya? Son las vías más importantes, porque en realidad todo lo que es mensajería del formato de Instagram no lo manejo yo, ¿ya? Entonces no va por ahí. El otro es el WhatsApp de la farmacia, el +569 7779 4186. ¿Ya? Muchas gracias, Ale. Y bueno, y como regalito al paciente que preguntó por el tema de la prevención del Alzheimer, anota tú por ahí que le vamos a enviar la fórmula Memor, que tiene que ver con esto de la prevención del Alzheimer, o mejorar la capacidad de concentración y de retención de la información. Don Ricardo, ¿está por ahí? Vamos a armar un set que tenga que ver con todas estas cosillas que son fundamentales para que la mujer tenga, y no tan solo las cremas, también hoy día las ocupan los varones, así que hoy día ya no hay que hacer esa tanta diferencia entre hombre y mujer, incluso en el ámbito de los suplementos para los deportistas. El concepto de que no me haga daño es tanto para hombres como para mujeres. Ya, hoy te pasaste, ¿vale? Imagínense, un muy buen premio con buenos productos que no tienen colorantes ni nada de estas cosas extrañas que estuvimos mencionando. Ya nos pasamos de rato con el programa. Queremos dar las gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, queremos dar las gracias a Juan Carlos Paredes, a todos los auditores acá, Alexandra Zúñiga, siempre un placer escucharte, te vamos a estar molestando con un pequeño articulito por ahí, y gracias a todos, salud, nos estamos viendo el próximo martes, nos vemos, chao, salud para todos, gracias. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa Saludablemente Mujer, muchas gracias a esta distinguida profesional, químico farmacéutica Alexandra Zúñiga Díaz, muy gentil, Saludablemente Mujer.